Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. El mejor de los abrazos para ti, donde quiera que nos estés sintonizando. Este es Los colores de la oscuridad. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, te decimos bienvenido, bienvenida a tu espacio. Este espacio que nació por ti y para ti. Recuerda que el arte, la poesía, la música, la literatura te dicen que tú eres importante para nosotros, pero mucho más importante para Dios. Él es quien tiene para ti un sueño hermoso en tu vida. A veces nos dicen, sonríe en los malos momentos, levántate cuando caes y sigue adelante. Pero ¿cómo hacerlo cuando ya estás abatido, cuando estás herido, cuando no tienes posibilidades, cuando estás harto de luchar, cuando todas las puertas se te han cerrado? El pensamiento positivo no funciona. Porque por más que pienses positivamente, si ya no tienes fuerzas, ¿cómo seguir adelante? Pero sí hay una forma de vencer. Cuando ponemos nuestros ojos en Dios, nuestra fe en Él, Él es quien nos da la mano, el sustento y quien nos ayuda a seguir caminando. Entonces el pensamiento positivo no tiene nada que ver con la fe. La fe es descansar y seguir adelante. Así que te invito a tener fe, aunque Dios tiene un propósito para tu vida, un propósito para tu mañana y un sueño azul, como solemos decir, para que llenes tu corazón. Este es tu espacio, como te decía, y qué gusto tenerte una vez más aquí con nosotros. Gracias por compartir estos momentos tan maravillosos para nosotros. Cada semana nos esforzamos porque cuando nos encontramos contigo, nos sentimos realmente bendecidos y satisfechos. Esperamos que hayas disfrutado todo lo que hemos hecho las semanas anteriores, y Los colores de la oscuridad quiere seguir innovando sus cosas y llevarte ese mensaje de motivación a ti, sobre todo ese mensaje de cariño, de afecto. Un abrazo caluroso para todos los oyentes de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, provincia de Loja, a quienes nos oyen en Radio Panamericana en San Felipe de Oña, provincia de Azuay. Por supuesto, nuestros oyentes de Radio Ecos a través de www.radioecos.com y los que nos siguen a través de Facebook y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No olvides escribirnos, si ese es tu deseo, hacernos saber de tu existencia, saber que estás ahí atrás de tu radio, de tu receptor. Tenemos cosas muy lindas para ti en esta semana que esperamos las disfrutes. En el Rincón del Arte seguimos con ese mensaje del gran maestro Leonardo da Vinci, que nos dejó un legado histórico, literario, pictórico, científico. En realidad, creo que es uno de los genios de la humanidad que más ha aportado al desarrollo de esta. En el Rincón de la Poesía seguimos con los grandes maestros igualmente, y en esta oportunidad, en el personaje del día, he querido invitar al Espíritu sin Nombre, un poema hermoso que vas a disfrutar, y creo que nos deja un mensaje de saber que el Espíritu sin Nombre, el Espíritu está allí en cada momento, en cada rincón, en cada espacio, y solo espera que escuchemos su llamada, su voz. Escúchalo tú como lo escuchamos nosotros. Ahora damos inicio a tu programa con la música que a ti te gusta. Esas canciones inolvidables que nacieron para quedarse en el corazón. Porque buscamos música que edifique, no que te contamine, no que te degrade. Música que te haga sentir, que te haga pensar. Porque este es Los colores de la oscuridad y ese es su propósito, edificar. Gracias por estar con nosotros.

disfrutar el mundial. ¿Qué mejor hacerlo en el Zaguán del Centro? Allí podrás disfrutar además de los partidos de fútbol, de las humitas, los tamales, los quimbolitos, los bolones de verde, los jugos, las gaseosas. En el Zaguán del Centro, Diego espera por ti, en la placita de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre. Esa pequeña callecita que une la cuenca con la Benalcázar, una cuadra hacia el sur de San Francisco, el gran Escorial de América. Allí está el Zaguán del Centro, no lo olvides. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen en común Río de Janeiro y tú? Mientras Río promueve el carnaval más colorido, apasionante y alegre del mundo, tú lo haces en el corazón de cada hombre que conoce tu ser, delicada amalgama de hermosura y virtud. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Había una vez, en un reino muy lejano, un rey que tenía tres hijas. Todas las tres hijas eran buenas, cariñosas y simpáticas, y el rey estaba realmente orgulloso de todas tres. Su bondad era indiscutible porque no eran envidiosas, se querían mucho entre ellas y trataban a todo el mundo con generosidad y compasión. Un día el rey quiso probar el amor de sus tres hijas, así que las reunió y les preguntó a cada una de ellas cuánto lo querían. Primero el rey fue a hablar con la mayor de sus hijas y le preguntó: «Hija mía, yo sé que eres bondadosa contigo y con los demás, y sé que me quieres. Me gustaría que me dijeras cuánto me quieres». La mayor de sus hijas le contestó: «Padre, yo os quiero mucho, os quiero tanto como todo el oro y la plata que hay en este mundo». El rey, satisfecho, le contestó: «Gracias, hija, no dudé ni por un momento de tu amor». Después el rey fue a hablar con la mediana de las hijas y también le preguntó: «Hija mía, yo sé que eres bondadosa contigo y con los demás, y sé que me quieres. Me gustaría que me dijeras cuánto me quieres». La mediana de sus hijas le contestó: «Padre, yo os quiero mucho, os quiero tanto como todos los diamantes y las piedras preciosas que hay en este mundo». El rey, satisfecho, le contestó: «Gracias, hija, no dudé ni por un momento de tu amor». Finalmente, el rey fue a hablar con la menor de las hijas y también le preguntó: «Hija mía, yo sé que eres bondadosa contigo y con los demás, y sé que me quieres. Me gustaría que me dijeras cuánto me quieres». La menor de sus hijas le contestó: «Padre, yo os quiero mucho, os quiero tanto como la sal». El rey no podía creer lo que oían sus oídos. «¿Cómo la sal, la cosa más vulgar y barata que hay en este mundo? ¿Cómo puede mi hija quererme como la sal?». Enfadado, el rey mandó encarcelar a su hija menor en la mazmorra más fría y oscura de palacio para siempre. Nunca, nunca hubiese creído que su hija fuera tan mezquina como para quererlo tan poco, como la sal. La hija fue encarcelada y pasaron muchos, muchos días, largas semanas y hasta meses. Hasta que llegó un bonito día de primavera en el que se celebraba una gran fiesta en palacio. Se sacaron los mejores cubiertos de oro y plata. Las copas y los platos estaban llenas de incrustaciones de diamantes y piedras preciosas. El rey había encargado a su cocinero real que le preparara los mejores manjares para los invitados, y el cocinero real se esmeró en preparar lo mejor de lo mejor. Todo estaba tan bien preparado para la fiesta. Cuando el rey y sus invitados se sentaron a la mesa para saborear ese gran festín, la boca se les hacía agua. Pero al primer bocado, el rey y sus invitados empezaron a desaprobar esos manjares. ¿Qué pasaba? Parecía delicioso, pero ¿por qué no sabían absolutamente a nada? El rey, enfadado, mandó llamar al cocinero real para pedirle una explicación. El cocinero real se presentó ante el rey y le dijo: Majestad, esa preciosa cubertería, junto con esos manjares fantásticos, no son nada si la comida no se adereza con la sal. La cosa más sencilla y barata es también la más importante. Sin ella, todo lo demás está vacío y sin valor. Su hija está encerrada en lo alto de esa fría mazmorra porque la quiere con toda esa sencillez y humildad. Su amor es profundo y verdadero. El rey entendió lo que había hecho y se sintió avergonzado. Mandó sacar a su hija pequeña de la mazmorra y con todo su corazón se disculpó. El rey aprendió de su hija menor que lo más insignificante puede ser también lo más valioso. Solo apreciando esas pequeñas cosas, uno puede apreciar también el resto de las riquezas. Al poco tiempo, la hija menor del rey y el cocinero real se casaron, y ese mismo día el rey los hizo herederos del trono de su reino, porque el rey entendió que la verdadera bondad y la compasión son las mejores cualidades para reinar un próspero y rico reino, donde el valor de las cosas humildes y sencillas hacen apreciar mucho más todas las riquezas. La felicidad depende del valor, el sentido y el significado que le damos a todas las cosas, las más pequeñas y las más grandes. Y todos fueron felices y comieron perdices para siempre más. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Abracé la vida cuando la tenía, y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y antes de apagar la luz, ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día. Que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte, inocente en momentos que se han ido. Seré mi mundo y no pudiste detenerme, y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. comprender lo que hasta ahora entiendo. Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego este maldito ego. Me dediqué a perderte y no senté momento. Se te había perdido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantres, si me fuera posible hablar. Estera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Amor mío, y es la última vez que te digo, amor mío. Te dejo estas palabras como regalo de despedida. Te has convertido en una despreciable represora. Has traicionado todos los cantos de libertad que cantaste durante tantos años y a cualquier hora. Eres en el fondo el verdugo de tu corazón. Lo has condenado a la desdicha por desacato, por decirte lo que siente y lo que piensa, porque me sigue amando contra tu voluntad. Lo estás torturando al pobre como torturaba la Inquisición los corazones más nobles e independientes. Quieres que abjure, que niegue su convencido amor, y estás azotando tu cuerpo por la misma causa, porque todavía me desea y me reclama a tu pesar. Te has propuesto quemar en la hoguera del amor legal las palabras más libres que nos hemos dicho, el libro inconcluso de nuestra historia, como si fuese una historia de pecados y herejías. No te mereces vivir en este tiempo de reivindicaciones. En cualquier dictadura habrías tenido un mejor espacio. Le habrías pedido los documentos a las concubinas y encarcelado a los amantes más apasionados. ¿Qué te ha sucedido? ¿Quién te lavó el pelo y también el cerebro? ¿A dónde fue a parar la bandera de la revolución femenina? ¿Y aquello de que el matrimonio es la tumba del amor y el amor libre, el aquí y ahora? De cualquier modo, en esta represión sucumbirá solo tu amor. Le tirarás a quemarropa solamente a tus sentimientos. Estoy seguro que tu sexo quedará desparramado por las calles de un futuro sórdido y confortable. Ningún arrepentimiento te salvará de la maldición de tu alma. Vivirás acosada por las demandas de tu corazón, y tu cuerpo te echará en cara el goce y la dicha que le privaste. Yo saldré ileso de todo esto, con algunos golpes y un par de heridas, pero ileso, listo para volver al mar donde me conociste. No podrás prohibirme todo el amor que siento por ti y que repartiré de puerto en puerto

pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Sintoniza Los Colores de la Oscuridad cada semana en Radio El Buen Pastor, en Saraguro, provincia de Loja, frecuencia FM 92.9, los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En San Felipe de Oña, provincia de La Suay, Radio Panamericana, los días martes a las 19 horas en la 87.3 de FM. En Radio Ecos, Ecos con K, www.radioecos.com, los días domingos a las 21 horas. Y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, los días viernes a las 14 horas en la 940 de amplitud modulada o a través de www.radiocce.com. Y si no puedes sintonizar nuestro programa en estas emisoras, no olvides seguirnos en Facebook, en nuestra cuenta Los Colores de la Oscuridad. Igual visita nuestra cuenta en YouTube y disfruta de nuestros videos y documentales. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Espíritu sin nombre, indefinible esencia, yo vivo con la vida sin formas de la idea. Yo nado en el vacío, del sol tiemblo en la hoguera, palpito entre las sombras y floto con las nieblas. Yo soy el fleco de oro de la lejana estrella, yo soy de la alta luna la luz tibia y serena. Yo soy la ardiente nube que en el ocaso ondea, yo soy del astro errante la luminosa estela. Yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas. En el laúd soy nota, perfume en la violeta, fugaz llama en las tumbas y en las ruinas hiedra. Yo atrueno en el torrente y silbo en la centella, y ciego en el relámpago y rujo en la tormenta. Yo río en los alcores, susurro en la alta hierba, suspiro en la onda pura y lloro en la hoja seca. Yo ondulo con los átomos del humo que se eleva y al cielo lento sube en espiral inmensa. Yo, en los dorados hilos que los insectos cuelgan, me mezco entre los árboles en la ardorosa siesta. Yo corro tras las ninfas que en la corriente fresca del cristalino arroyo desnudas juguetean. Yo, en bosque de corales que alfombran blancas perlas, persigo en el océano las náyades ligeras. Yo, en las cavernas cóncavas, donde el sol nunca penetra, mezclándome los gnomos, contemplo sus riquezas. Yo busco de los siglos las ya borradas huellas, y sé de esos imperios de que ni el nombre queda. Yo sigo en raudo vértigo los mundos que voltean, y mi pupila abarca la creación entera. Yo sé de esas regiones a donde un rumor navega, y donde informes astros de vida un soplo esperan. Yo soy sobre el abismo el puente que atraviesa, yo soy la ignota escala que el cielo une a la tierra. Yo soy el invisible anillo que sujeta el mundo de la forma al mundo de la idea. Yo, en fin, soy ese espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso de que es vaso el poeta. Thank you.